la universidad. Beso por aquí, beso por allá, beso en el parque y a la universidad. Si tiene plata para darse, brindamos todos con alegría. En esta fiesta bailemos todos, porque esta cumbia es para gozar. De apocalipsis a esa cumbia, la nueva cumbia para bailar. Canto mi tierra y las mujeres, linda ciudad donde yo nací. Paso por aquí, paso por allá, beso en el parque y en la universidad. Paso por aquí, paso por allá, beso en el parque y en la universidad. Si tienen plata para verse, brindando todos con alegría. En esta fiesta bailemos todos, porque esta cumbia es para gozar. Paso por aquí, paso por allá, beso en el parque y en la universidad. Paso por aquí, paso por allá, beso en el parque y en la universidad. Paso por aquí, paso por allá, beso en el parque y en la universidad.